Bueno, papá esperando a que salga el nene o la nena de la escuela o por ingresar. No, bueno, varoncito Felipe, empieza tercer grado, entra ahora una menos cuarto, pero bueno, a esperar porque hay muchos padres, sí. Dale. Bueno, ¿contento del inicio? Sí. Llamarse y ya empiezan los chicos. Sí, sí, bueno, nosotros sí, él no tanto, pero bueno, disfrutó las vacaciones y bueno, ahora igual extrañaba a los compañeros, así que contentos los dos igual. Temprano. Sí, también le cuesta un poquito, pero bueno, tenía ganas, ya andaba preguntando y anoche con la ansiedad preparando las cosas útiles, todo eso. Sí, sí, más allá de los precios, pero medianamente sí, nos rebuscamos un poco en un lado, otro en otro, así que, no, bien, bien, sí, conseguimos, eran varias cosas, sí, pero por suerte las conseguimos, sí. Bueno, que sea un buen año, ¿no? Sí, para todos, sí. Muy contenta, imagino, ¿no? Con el comienzo de clases ahora. Sí, bastante. Se complican un poquito los horarios, pero bien, bien. ¿Está ingresando? ¿Está por salir? No, está ingresando ahora y en un ratito nos ingresa al jardín la más chiquitita. Ah, acomodándose con... Acomodándonos, sí, bastante. Pero bueno, por lo menos ahora nos da un poquito más de tiempo también para trabajar y demás. ¿Y en qué año, a qué grado va? La más grande está en quinto y la más chiquitita salita de 5. Así que sí, la complicación de nosotros es los horarios para ir a buscar a una y después venir a buscar a la otra. Bueno, esperemos que sea un buen año, ¿no? Sí, esperemos que sí. Acá siempre se fue es un buen colegio y tienen buenos profesores, así que esperemos que se adapten bien al nuevo año y que vaya todo bien. Pero por suerte les tocó un lindo salón. Bueno,